Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues estamos llegando al Ecuador del mes de octubre y lo estamos haciendo con un tiempo pues bastante bueno. Estamos en otoño y las temperaturas, si bien fresquitas de madrugada durante el día, pues están resultando extraordinarias, más que primaverales. Hoy van a superar los 20 grados los termómetros. Parece que mañana, con buena temperatura, eso sí, tendremos un día con riesgo de alguna precipitación, tendremos un día más nuboso, pero para el miércoles de nuevo recuperaremos el sol. El tiempo soleado, espléndido, con temperaturas más elevadas por encima de los 23, y así que parece que vamos a continuar unos cuantos días más. Hoy en Llodio, Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, hablar de asunto, tema de tasas y precios públicos. También en Llodio, el Ayuntamiento, han convocado para hoy un pleno extraordinario y urgente para tratar de nuevo el cambio del ERPT, la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, para iniciar, para incluir, perdón, el puesto de técnico de juventud y el de técnico de igualdad, ambos a media jornada, amortizando un puesto de pedagogo y otro de psicólogo. Un asunto que quedó sobre la mesa y que ahora de nuevo se retoma en este pleno extraordinario y urgente. La plataforma Orduña lo merece se ha reunido esta mañana con el diputado de la presidencia de la Diputación Foral Vizcaína para hablar del futuro de la ciudad. La plataforma orduñesa ha explicado en una nota que la reunión han transmitido a la Diputación la necesidad urgente de que se implique en una solución íntegra para el municipio, ya que las pequeñas ayudas que llegan pueden estar bien, pero los 500.000 euros que anunciaron antes del verano no llegan para sacar adelante la ciudad de Orduña del problema en el que está ahora mismo inmersa, problema económico. Vamos a acercarnos esta mañana hasta Amurrio para hablar con Josune Irabien, la alcaldesa, ya que durante el fin de semana pasado no tuvimos la oportunidad, para retomar asuntos, temas de interés del municipio y algún otro que va a ser noticia esta misma semana. Y en esta mañana de lunes vamos a acercarnos hasta Amurrio. Y lo hacemos pues vía telefónica para conectar con Josune Irabien, que es la alcaldesa, que nos atiende amablemente. ¿Qué tal, Egunón? Ay, Egunón. Bueno, y unos asuntos que nos quedaban pendientes de la semana pasada, que es, por ejemplo, la recuperación del antiguo vertedero de la Rabe, que está, bueno, que se aprobó, por cierto, en la Junta de Gobierno local del pasado jueves, creo que fue, ¿no? Un estudio de gestión ambiental previo que siempre hay que hacer a la hora de actuar en un terreno de este tipo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, ya sabemos, ¿no? En el histórico lo que era la Rabe o el antiguo vertedero, donde se llamaban los residuos de Amurrio, y bueno, pues la verdad es que hoy, dentro de un poco las claves medioambientales, un poco de conservación, sobre todo de ciertas zonas que igual han sufrido, como en este caso, ¿no?, que también en su momento, pues bueno, sufrió, insisto, pues seguramente pues una contaminación que creo que está fuera de dudas, pero en todo caso, con carácter previo a poder realizar en un futuro escenario, futuro digo porque supone una inversión muy muy importante, pues un futuro sellado de lo que es el vertedero y también poder ponerlo en valor, con un carácter previo hay que hacer una investigación un poco de la propia calidad del suelo, pues para poder determinar exactamente qué tipo de sellado habrá que hacer en su momento, ¿no? Entonces, en este caminar, ¿no?, despacio, ¿no?, por otra parte, pues bueno, lo que hacemos es adjudicar en este caso hemos declarado, hemos seleccionado a una empresa para que haga un poco ese trabajo de investigación, bueno, una cantidad de 31.000 euros, en este caso acceso a medio ambiente, pues un poco para que nos dé las pautas, un poco las claves técnicas de en qué situación se encuentra el suelo, cuáles son las un poco las características de ese suelo y cuáles un poco las claves para plantear en un futuro escenario del sellado, ¿no? El sellado o clausura definitiva y además puesta en valor de aquel entorno, pues que supondrá una inversión altísima económica que, bueno, entiendo, en un futuro escenario no va a ser posible única y exclusivamente con los recursos municipales, porque este tipo de actuaciones, lo que significan de económicamente hablando, supone siempre intentar buscar recursos fuera de las arcas. Sí, como ocurrió en el audio, ¿no?, que la Diputación hizo frente a, no sé si a todo, pero vamos, cuando se selló el vertedero de aquí, pues hizo la Diputación, yo creo que se encargó de ello, ¿no? Sí, bueno, en este escenario hablábamos siempre de hipótesis, pero seguramente estaremos hablando en torno al 1.000.000 de euros aproximadamente, mucho lo que dinero puede suponerle sí, sellado, ¿no? Mucho, mucho dinero. Bueno, es un lugar que se puede convertir en parque, desde luego, pues, bueno, a lo mejor una vez que nos ponemos a recordar cómo era aquello, cómo estaba hasta que se cerró en 2000, ¿cuándo fue? 2007 o por ahí. Sí, sí. Bueno, ahora se cumple, además, se cumple en años, ¿no? En octubre. Uh-huh. En este mes, 17 sí, sí. años. Sí, sí, bueno, pasa el tiempo. Sí, sí. Sí, eso es. Bueno, pues obra que seguramente eso se convertirá en un parque público en un futuro, pero cuando será, bueno, o sea, cuando se pueda. Por cierto, lo que sí va a ser es este martes el plan general, que eso es una herramienta muy importante para el funcionamiento del municipio. Y bueno, pues reunión este martes, información pública, exactamente qué es lo que se va a hacer. Bueno, sobre todo lo que hay que hacer es, bueno, ya se sabe que ya llevamos un tiempo trabajando un poco en la clave de, pues bueno, del plan general en su documento, un poco de diagnóstico, ya habíamos lanzado, pues bueno, pues una serie de mesas y grupos de trabajo, que bueno, que definitivamente ese trabajo ya está hecho, y luego qué es lo que es la definición del plan general, pues lleva una serie de fases asociadas, y en una de estas fases es la en la que nos encontramos ahora mismo, de tal manera que por una parte el propio documento diagnóstico, por otra parte el propio estudio de impacto ambiental también, que es preceptivo, además con carácter legal, ¿no?, además que la propia ley lo establece, bueno, pues estas dos cuestiones plantean un documento que en su fase un poco de definición, digamos, transitoria, porque no tiene carácter definitivo absolutamente, pero sí que el equipo redactor de este plan general, en este caso, en esta fase, nos presenta, pues sobre todo pensando en las juntas administrativas, en los presupuestos, en toda la corporación, en todos los concejales y concejalas que conforman la corporación municipal, los miembros del Consejo Asesor de Urbanismo y la gente que integra las asociaciones de barrios, pues van a hacer una apuesta pública, de cierta forma, por decirlo de una manera muy gráfica, de lo que es este documento avance, sobre todo pensando en, bueno, pues una clave de alternativas, propuestas varias que existen en una primera definición de lo que es un poco el borrador de futuro planteamiento general en tema urbanístico, cómo nos imaginamos o cómo se ve Amurrio en un escenario de los próximos 8 o 10 años, ¿no? Y esto exige, por una parte, pues que se va a dar a conocer, como no puede ser de otra manera, a los miembros de la corporación y además, como ha dicho bien, a la gente de las juntas administrativas, consejo asesor y barrios, y a partir de esta apuesta pública se hará una, hay que hacer una presentación o una, hay que estar, tiene que estar expuesta al público, dar a conocer a todo el municipio de Amurrio durante al menos, establece la ley, 2 meses, ¿no? Entonces todavía no tenemos claro exactamente a partir de qué fecha, porque estamos preparando con carácter previo, pues desde un punto de vista de participación también, de participación pues de todos los agentes que integran, en este caso el municipio de Amurrio, cómo lo podemos hacer, pues para que sea lo más cómodo posible, lo más accesible posible, y también dar pues oportunidad a todo el mundo que lo quiera conocer y quiera lanzar, pues, o que tenga dudas sobre ello, que se lo puedan contestar, etcétera. Entonces, en fechas próximas seguramente le daremos, detallaremos a partir de qué fecha estará será de, ya pues para pues bueno, para que pueda ser visitado y conocido por todos, ¿no? Bueno, hablemos de los de las autocaravanas, los caravaning, las personas que les gusta, que por cierto en Europa es una afición muy extendida, aquí menos porque también cuesta su dinero, pero bueno, los que llegan a Murrio a veces se encuentran que no tienen un lugar donde poder bueno, pues cambiar el agua, hacer una parada, comprar alimentos o hacer lo que sea, ¿no? O hacer turismo, vamos. Y desde luego eso ya está pues prácticamente casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Que pueda ser en la zona de en ese terreno que hay junto al edificio Telefónica, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, pues además estaba dentro del capítulo de inversiones del ejercicio presupuestario 2013 y así lo planteamos, ¿no? Sobre todo porque sí que hemos visto que es una demanda creciente y que además, pues bueno, lleva asociado también una carga de promoción económica, entiendo que para el municipio también considerable, pues en la medida que se pueda también referenciar como un punto de, bueno, pues de llegada, aunque sea sí, aunque sea pequeño, ¿no? Pues un poco, pues porque también te sitúa en el mapa y luego a partir de ahí también, pues porque también nos da opción, y esta es una cuestión que también se está planteando de una manera absolutamente paralela, además de optimizar un sitio, pues para poner, pues para que dos autocaravanas mínimo puedan estar y puedan pernoctar en unas condiciones determinadas, pues durante por lo menos 2 días, nos permite además regularizar una cuestión que está muy muy extendida en el municipio, y es que se ve de manera habitual autocaravanas aparcadas en diferentes zonas del municipio, y en algunos casos están generando inconvenientes, pues porque saltan las alarmas, en fin. Lo que nos parece también es que es una buena oportunidad también, pues para establecer a través de una ordenanza, pues también el número máximo de posibles estancias nocturnas. O sea, quiere decir que también es importante pues que pues de esta manera pues si se pone, es un debate que todavía hay que lanzar, pero en principio si se pone que no se puede pasar más de 48 horas durmiendo en un determinado punto de la vía pública, pues así tampoco será posible pues que nadie pueda vivir en la vía pública, ¿no? Que parece una cosa lógica, pero que en cierta forma tampoco está regularizado, ¿no? De esta manera, pues aprovechamos también un poco pues para dar, insisto, solución también a pues un poco, yo entiendo que a veces un poco el desorden que se genera también pues con estos aparcamientos de manera generalizada en sitios, además que en algunos sitios concretos además generan problemas de visión en cruces, etcétera, ¿no? Entonces aprovecharemos un poco también la circunstancia de que se quiere actuar y que se va a hacer de manera inmediata la pequeña inversión que se va a hacer en el entorno del antiguo el antiguo cementerio o la antigua Ikastola, en una zona de parking, pues para establecer pues eso, lo mínimo, sobre todo para la evacuación de aguas sucias y tema eléctrico, pues para poder facilitar el acceso a dos posibles autocaravanas por noche, pues un poco para, pues establecer un poco la necesidad o dar solución a toda esta cuestión que he planteado, ¿no? Entendido que va a ser en la zona de cercana a la Ikastola. El antiguo Ikastola o el antiguo cementerio, que es por donde está Telefónica en Amurrio, pues cerca de la iglesia, en un parking que hay donde se suelen hacer las carrozas. Ah, sí, que es que yo estaba... Sí, no, la idea que yo tenía, pero que estaba ahora me iba la mente por otro lado. No, la verdad es que Amurrio tiene muchas opciones en cuanto a posibles ubicaciones igualmente interesantes, ¿no? Pero sí que es cierto que también se ha visto que, pues, por ejemplo, hablando de zonas muy concretas, pues igual el propio parking del Refor hubiera sido una buena opción, y sin duda estamos de acuerdo, ¿no? Lo que ocurre es que también hemos visto que el alejarlo mucho del centro urbano supone igual un inconveniente para la gente que en un momento pueda visitarnos, ¿no? De esta manera, si se pone en un entorno mucho más céntrico, es más sencillo y es más posible, ¿no? Que el que llega también pues puede hacer alguna compra, salida, en fin, yo creo que es más más bien. Independientemente de esto, el ayuntamiento ha concedido licencia de obras para, que esto es un tema privado, ¿no? Para aparcar caravanas, aparcamiento de caravanas, que no es lo mismo que pernoctar. Aparcamiento de caravanas, entiendo yo, que es guardar caravanas. Sí, bueno, pero como bien dices, es una iniciativa privada que el año pasado, o sea, perdón, que la semana pasada se aprobó en Junta de Gobierno, pues lo que es la concesión de la licencia municipal, y fundamentalmente lo que es una, efectivamente, es un emplazamiento de un polígono industrial, pues es un, pues yo entiendo que es el funcionamiento es más un esto de guardería, sí, ¿no? De lo que es un aparcamiento, pues de estancia, pues me he referido antes, ¿no? A lo que supone que las autocaravanas estén por la calle, etcétera, pues entiendo yo que muchas veces la gente lo que hace es aparcar su autocaravana debajo de la ventana de casa para tener más cercano. Sí, no, sí, pero esté segura. Eso es. Entonces, entiendo yo que esta iniciativa va un poco en esa clave. Nosotros como ayuntamiento lo que hacemos es conceder la licencia y ya no entramos a valorar el tipo de iniciativa que es, ¿no? Pero es un terreno muy amplio, de 4.000 metros cuadrados, por tanto tiene capacidad no solamente seguramente para, que no sé cuál es la licencia municipal, si solamente es para caravanas o también para otro tipo de no sé, de automóviles, ¿no? De camiones o... En principio es autocaravanas, esa es la tal y como está planteado, por lo menos en el informe propuesta referido a esta licencia municipal, es única y exclusivamente para este tipo de vehículos. Uh-huh. Muy bien, eso será, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero está asociado a las caravanas, ¿eh? Pero esto será en la zona de Enzalcueta, el proyecto industrial, la RIMPE. Muy bien, alcaldesa, pues gracias por atendernos esta mañana de lunes. Le agradecemos su presencia esta mañana en la antena de Yara y Ratía. Es que ricasco. Vale, venga, buena semana. Agur. Bueno, y asuntos de yodio ahora. En un instante hablamos de tasas, de precios públicos y de otras cuestiones. También nos ha interesado saber qué ha pasado con la recuperación de un banco de alimentos en Llodio. Llodio, si el Amurrio tiene banco de alimentos, Llodio no tiene. No sabemos si en Llodio hay mayores o menores necesidades que en Amurrio, la cuestión es esa. Hemos conocido de una iniciativa del grupo de fútbol Sala Usoa, que junto con Omnia pues han recogido alimentos este fin de semana en el polideportivo La Granja. Pero como hemos leído dentro de un contexto de una noticia que se ha creado un banco de alimentos, pues vamos a salir de dudas si se ha creado o no se ha creado. Álvaro Barrios, presidente de Omnia, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues iniciativa de este fin de semana, lo hemos sabido, me imagino que ha resultado positiva y estarán contentos y bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros queríamos aclarar, en base a las noticias que han salido, un poco las cosas como son y cómo han sido en realidad. Esto no es una iniciativa de Omnia, ni mucho menos, porque evidentemente hay que dar el mérito a aquellas personas, a aquellos grupos y colectivos que realmente han instado la idea, ¿no? Y han promovido la idea. Uh-huh. En este caso ha sido, como bien decía, ese grupo Usoa, quien nos planteó la posibilidad de que iban a recoger unos alimentos, no tanto la creación de un banco de alimentos, como se ha expandido la noticia, sino que iban a recoger unos alimentos haciendo una especie como de partido solidario, y que necesitaban un sitio donde poder repartir esos alimentos a la gente que lo pudiera necesitar, la recogida de los mismos, ¿no? Entonces nos pidieron la posibilidad de hacerlo en Omnia y evidentemente como a otros grupos que hemos ofrecido en otros momentos nuestro local, pues así lo hicimos, ¿no? Pero cabe destacar que la iniciativa es, nos parece maravillosa, pero que es el mérito y todo el planteamiento viene del Usoa y que nosotros hemos dejado exclusivamente el local, ¿no? También aclarar eso porque parece que sean unos bombos alrededor de Omnia y realmente no es así. Quien ha hecho la actividad y quien ha recogido es el Usoa y les hemos dejado el local, ¿no? Ahora bien, si me preguntas sobre el Banco de Alimentos, pues a nivel municipal, porque nosotros creemos que eso tiene que hacerse desde el propio ayuntamiento, o instado por el propio ayuntamiento, que lo promueva el Banco de Alimentos, y que es cierto que bueno, las cosas están como están a nivel de Banco de Alimentos, que tiene que haberse repartido alimentos en junio y no se hizo, y que desde diciembre del año pasado no se han repartido, ¿no? Y creemos que Llodio, con el nivel de paro que hay y la particularidad de la gente de Llodio, necesita un banco de alimentos. Pero también consideramos que tiene que ser a nivel municipal. Nosotros no vamos a promover una iniciativa en ese sentido, ya que creemos que tiene que ser un tema más, oficial, más que oficioso. Y también recalcar que ante iniciativas como la del uso, a de recoger puntualmente alimentos y repartirlos puntualmente, pues les apoyaremos, ¿no? Bueno, queda claro que es una iniciativa puntual, que queda claro también que Llodio necesita un banco de alimentos, que alguien, pues como ocurre en Amurrio, lleve ese mantenimiento y ese reparto de los mismos, de los alimentos, cuando en las fechas que sean necesarias. Sí, porque no es un tema tampoco sencillo, ¿eh? Sí. Y también es cierto que hay muchas derivadas, y que tengo bien claro, para crear un banco de alimentos, ¿no? Esto sí que hemos tenido conversaciones con otros bancos de alimentos de la zona y sabemos cómo funcionan y las dificultades que tienen, ¿no? Pero por eso creemos que tiene que seguir estado a nivel municipal, ¿no? Otra cosa es que apoyemos, como hemos apoyado la iniciativa puntual, insisto, en ese caso de Lusoa, ¿no? Uh-huh. En todo caso, bueno, su grupo... Por cierto, ¿eh? Sí. A los que felicitamos, por cierto, por la iniciativa, ¿eh? Ajá, sí. Bueno, o sea que su grupo ha puesto a su disposición el local para que puedan llevar esos alimentos que han recogido, que los puedan repartir, o que puedan organizar ellos, sí. Como crean. Sí, imagino que ellos pondrán, ya cuando les estime oportuno, pondrán los horarios de recepción y cómo lo harán, ¿no? Evidentemente, nosotros estaremos ahí a su disposición para hacerlo. Uh-huh. En todo caso, pues parece como conveniente, ¿no? Que pues, estos tipos de iniciativas están muy bien, pero finalmente, pues bueno, yo creo que no estaría mal que se organizase algo como lo que ocurre, lo que está organizado en Amurrio, ¿no? Que lo lleva una asociación y que funciona muy bien. Llevamos planteando no solamente con instancias y con conversaciones en las comisiones pertinentes, así como en la mesa de inserción. Llevamos comentando hace mucho tiempo ya que esa necesidad es importante en el audio, pero también es cierto, igual del mismo modo que también la plataforma de participación se ha postulado y la gente, digamos, ha votado mayoritariamente a favor de la creación del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos instado al ayuntamiento a que se cree, y ojalá que el día de mañana se cree el mismo. Mientras tanto, pues ante iniciativas como esta, pues las apoyaremos siempre. Bueno, ojalá que el día de mañana no haya necesidad, pero por lo menos de momento parece que es evidente que hay una necesidad. Sí, es que la necesidad es ahora, como tú bien dices. Uh-huh. El día de mañana, yo diría, pero lo que hace falta es que la gente con más de 23% de paro y las necesidades que hay, y que realmente hay gente con necesidades, pues pueda tener un sitio donde podamos cubrir esas necesidades básicas, ¿no? Como consideramos que es la alimentación y otro tipo de necesidades básicas que también tienen que ser cubiertas, ¿no? Por supuesto, bueno, pues queda aclarado que no se ha creado un banco de alimentos, sino que ha sido una iniciativa del club de fútbol Sala Usoa, que Omnia pone local para que allí puedan guardar los alimentos o puedan hacer su reparto, y que la iniciativa, pues sí que está claro que hay varios grupos, entre ellos Omnia precisamente, que postulan, que proponen que se cree esta figura, pero que de momento, pues bueno, la iniciativa está ahí con una propuesta, pero nada más. Exacto. Álvaro Barrios, presidente de Omnia, aclarado queda, eskerrik asko. Eskerrik asko de nuevo. Hablemos ahora de impuestos y precios públicos. Saludamos a Mikel Lasa, portavoz de AJPNV. ¿Qué tal, Mikel? ¿Qué tal estás, Arcelio? Egunon. Bueno, pues aquí estamos, aguantando el lunes. Por cierto, el lunes se habrá hablado ya a estas horas en la Comisión de Hacienda de los impuestos. Ustedes, su grupo, ha pedido que se congelen varios impuestos, que se limite el crecimiento de otros. En fin, por ejemplo, piden que se congele el IBI. Bueno, entre otras cuestiones, nos entraremos un poco en detalle de ellos. No sé cuál es la filosofía de su planteamiento exactamente. Bueno, mira, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos hecho un planteamiento, yo entiendo que y si me permites, de muy sensato con los tiempos que corren, pues porque al ciudadano se le puede exigir en momentos muy determinados, pero desde luego en la actual coyuntura y la actual situación hay que ser permeables cómo lo está pasando el ciudadano, cómo lo estamos pasando todos en definitiva, ¿no? Y lo que tratamos, lo que proponemos es, por una parte, si ponemos de manifiesto y denunciamos que entendemos que hay un claro, pero clarísimo, y luego si quieres entramos al detalle, afán recaudatorio por parte del equipo de gobierno de Bildu, es evidente. Entendemos que no es momento de incrementar la presión fiscal al ciudadano en general, y en particular, pues bueno, pues a su día a día y a su economía doméstica. Tampoco se puede incrementar, como se pretende por parte de Bildu, la presión fiscal a las pequeñas y medianas empresas. Tampoco se puede incrementar la presión fiscal, como se pretende por parte de Bildu, a la industria y al comercio, y tampoco entendemos a las grandes empresas en general, ¿no? Nosotros apostamos en líneas generales, luego si quieres entramos en algunas, porque hay algunas excepciones, ¿no? En líneas generales entendemos que es momento de congelación

y en interés del municipio y de todos los radioarras. Lo que pasa es que, volvemos a repetir, cuando nosotros en la Junta de Gobierno consideramos que hay cuestiones que se tienen que resolver previamente porque tienen una importancia económica importante, realmente relevante, perdona, o porque en su caso son proyectos estratégicos para el audio, bien por esas dos cuestiones, por su importancia económica o por su importancia en cuanto proyecto estratégico, entendemos que se tiene que dilucidar o resolver antes o consultar con carácter previo en la comisión del área y no llevarlo directamente a la Junta de Gobierno, y no se hace. Se lleva directamente a la Junta de Gobierno y Bildu, entendemos que de una forma absolutamente impropia, hace uso de una mayoría que no le corresponde, ¿no? Con lo cual nos hemos quejado, hemos pedido que recurren, que no utilicen la Junta de Gobierno de una forma partidista, pero no, de momento, desgraciadamente, pues bueno, no hemos llegado a ningún acuerdo en esa materia. Esperemos que pueda ser, ¿no? Miquel Lasa, eskerrik asko. Eskerrik asko, muy amable. Seguimos en Llodio en un instante. Antes, una nota que nos llega desde Orduña. El Ayuntamiento de Orduña ha presentado ante la ciudadanía en una asamblea informativa las líneas básicas del plan de ajuste que exige la norma foral diseñada para la ciudad y que aportaría una ayuda económica de 251.312 euros. El plazo de presentación de este plan de ajuste finalizaba el pasado 6 de octubre, pero el Ayuntamiento ha solicitado una prórroga de un mes para poder llegar a acuerdos políticos necesarios que garanticen la estabilidad de las cuentas municipales. Como les decía, seguimos en Llodio con otras cuestiones. Vamos a hablar con el portavoz municipal, Koldo Zabala, de un asunto que, bueno, sobre todo, quizás más a los vecinos de la zona de la Plaza Anchueta les pueda interesar. Koldo Zabala, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Arceli. Bueno, es que se escuchan muchas cosas, se lee mucho, hay una recomendación del Ararteco que el Ayuntamiento pues va a tomar en consideración. Usted lo dijo en la rueda de prensa del viernes, que van a contestar en los términos que el Ayuntamiento ha contestado las últimas veces que el Ararteco ha recomendado en otras cuestiones al Ayuntamiento. Y hablamos de la Plaza Anchueta, ¿no? Se reclama por parte de algunos grupos que el Ayuntamiento contribuya a las cargas de la reparación de esa plaza. Se habla de 40, 50 o muchos miles de euros. En fin, usted ya dejó claro cuál va a ser el posicionamiento y cómo va a actuar el Ayuntamiento este pasado viernes, pero como seguimos escuchando, seguimos leyendo, creemos que con la brevedad que la radio impone y sobre todo con la claridad que los vecinos quieren, pues que explique un poco cuál es la postura del Ayuntamiento. Sí, bueno, lo primero y muy importante, ¿no? Lo que no tenemos es ni que engañar, ni que hacer trampas, ni marear a los vecinos y vecinas que han tenido que desembolsar y pagar como ha ocurrido en otras ocasiones, en aquellas situaciones de eso de titularidad privada de uso público, ¿no? Entonces, creemos que el uso que están haciendo algunos grupos políticos, la verdad es que es bastante nefasto, ¿no? Y voy a explicar un poco la situación, ¿no? Nos ha llegado una recomendación del Ararteco hace pocos días. Entonces, esa recomendación ¿a cuenta de qué? Esto viene a cuenta de un decreto de alcaldía del 7 de abril del 2011, ¿no? Firmado entonces por el entonces alcalde John Carla Menoyo. En este decreto de alcaldía se venía a decir, que la obra, lo que sería el asumir el coste de esa obra, en este caso de la Plaza Anchueta, no le correspondía al Ayuntamiento, ¿no? Ante la solicitud por parte de los vecinos y vecinas de la zona. Ahora ha venido dos años después la respuesta ante este decreto de la alcaldía. Entonces, bueno, pues la primera valoración es, bueno, cuando oímos o leemos las declaraciones del Partido Nacionalista Vasco, bueno, parece que no sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque es la respuesta a un decreto firmado por un alcalde del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, lo primero que debería es informarse. Segundo, el grupo, cuando dice también el Partido Nacionalista Vasco, en este caso nos dice que, bueno, que no debemos confundir la opinión de Bildu con la opinión del Ayuntamiento. No, no, aquí Bildu no es que manifieste una opinión y que tome una actitud. Bildu lo que hace es lo mismo que se ha hecho en el año 90, en el 93, en el 98, con diferentes alcaldes, desde Antonio Naiz, Pablo Gorostiaga, María del Yermo Urquijo, este último caso, John Carla Menoyo. Todos estos no han manifestado su actitud, no han manifestado. Lo que han hecho es basarse en los informes de los técnicos municipales, que vienen a decir que no le corresponde al ayuntamiento asumir esa obra, y no en Chueta. En el audio se da otras situaciones, también tenemos en Viña Vieja y en más sitios, ¿no? Podríamos dar una larga lista de situaciones en las que se repite, ¿no? Entonces, ante esta recomendación del Ararteco, el Ararteco algo que sí nos dice, bueno, pues a este municipio y a cualquier otro municipio, que es ante su recomendación, la administración local, o que sea el ayuntamiento, lo que puede hacer es no compartir esa interpretación jurídica de esa recomendación, pero lo que sí debe hacer es argumentar cuáles son los motivos de discrepancia, ¿no? Y entonces es lo que el ayuntamiento esta misma semana ya le va a dar la respuesta, le va a mandar la respuesta al Ararteco, ¿no? Con su punto de vista, ¿no? El Ararteco menciona tres puntos principalmente, y bueno, y podría adelantar un poco. En uno de ellos, porque también hemos visto que en algunos medios de prensa, bueno, pues en algún, también en la radio hemos oído que, bueno, pues ya hablan algunos de dinero que debe aportar el ayuntamiento. No, el Ararteco lo que viene a decir es, bueno, pues los gastos generados, bueno, pues en el espacio de uso público, pero de propiedad privada, pues que el ayuntamiento debería colaborar, ¿no? Debería colaborar en la parte esa del uso público de la cubierta, ¿no? También viene a decir que, bueno, pues que el ayuntamiento de Laudio regule, bueno, pues lo que sería estas situaciones de propiedad privada y de uso público, ¿no? Que es lo mismo que viene a decir en el caso de Bermeo. Pero como ya se le dijo, no en este momento, no, como ya se le dijo en el 2011 y también por el equipo de gobierno anterior, no le corresponde al ayuntamiento la regulación de este tipo de situaciones, ¿no? Y ahora también se le va a manifestar lo mismo que le corresponde a otras instituciones el que regule, que no es yo el único caso donde se da esta situación de propiedad privada de uso público. Entonces, otras instituciones superiores lo que deberán es regular esto y decir a quién le corresponde. Entonces, según a quién le corresponda, bueno, pues tendremos que asumir lo que nos corresponde en aquellos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que aclarar. Y también aclarar, bueno, pues ante las manifestaciones también del Partido Nacionalista Vasco, que en este caso, bueno, pues vemos una vez más que lo único que busca es réditos políticos, bueno, recordarle que estamos respondiendo a un, o el Ararteco responde a un decreto del 2011 cuando gobernaba el Partido Nacionalista Vasco, y que fue un decreto de alcaldía, que no fue algo que pasó por el Pleno ni... No, esto, el lugar que le corresponde es el decreto de alcaldía, ¿no? Entonces, lo que valía cuando el Partido Nacionalista Vasco gobernaba, me imagino que seguirá valiendo ahora, ¿no? Sin más, esa es la aclaración, bueno, ¿no? Pero pues creemos muy importante que no hay que marear a los vecinos y vecinas, y sobre todo, pues bueno, con lo que les ha supuesto, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí el problema reside en que hay unas escrituras donde figuran pues unas cláusulas y de ahí viene todo esto, ¿no? Es decir, así es, esas escrituras sí, claro. Marcan, a quién le corresponde, en qué proporción le corresponde. Sí, y no hay más, bueno, que... Pues, así es como que... nos toca también en las comunidades. Y, se suele decir que lo escrito se lee, y ahí está el tema. Pues, ya que le tengo aquí, voy a hacer una pregunta, porque he leído un titular... que Llodio negociará quedarse con el cine del Centro Municipal de Formación Profesional. Yo, claro, tengo una duda. El Ayuntamiento de Laudio asume, creo, las responsabilidades de mantenimiento de los centros educativos, de los edificios, pues yo creo que de todos los que hay en el audio. Por lo tanto, supongo que en el caso de que el Centro Municipal de Formación Profesional pase a la red pública, sería el contenido, no el continente. Digo yo que es así. Así es, Arceli, lo has explicado muy bien. En el resto de los centros públicos, de las escuelas públicas, y como así lo podrán ver también cualquier padre o madre que pues que lleve a los chavales a las escuelas, pues bueno, pues uno los conserjes, por ejemplo, son trabajadores municipales. El mantenimiento de la escuela, lo que sería de las escuelas, pues calefacción y otros gastos también, bueno, pues ahí los asume el ayuntamiento, ¿no? Entonces, aquí no va a cambiar esto en nada, ¿no? Ese cine, si la preocupación es si ese cine luego se va a poder utilizar, pues evidentemente sí, ese cine se va a poder utilizar igualmente, y ese mantenimiento también le corresponderá pues al Ayuntamiento del Audio, ¿no? Como le está correspondiendo ahora en el resto de los centros públicos, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Hay una parte muy importante que sería la gestión educativa. Le va a corresponder a la Delegación de Educación, ¿no? Entonces pasaría este centro a la red pública, y lo que sería el personal y otro tipo de decisiones pertenecería al Gobierno Vasco. Es decir, que no hay ningún miedo de que nos quedemos sin cine ni sin teatro. De hecho, bueno, ustedes han anunciado una inversión importante pues en tecnología, porque se ha quedado obsoleta. En este mundo que vivimos todo cambia tan rápido, sí, que ya lo analógico no sirve, que hay que proyectar en digital, y por lo tanto hay que hacer una inversión, ¿no? Y también en las butacas, en fin, eso ya se anunció en semanas pasadas. Así es, se van a poner unas butacas más acordes con cualquier cine, ¿no? Y luego se va a cambiar el sistema digital, ¿no? En este momento tenemos el sistema analógico, que, bueno, para que nos entienda cualquier persona, pues sería el sistema ese de rollo de película que hemos visto toda la vida, ¿no? Pero hoy en día ya, bueno, pues ese sistema está desapareciendo, y en muy pocos meses ya, pues es que no vamos a tener casi ni películas para ver así. Y sobre todo, pues las últimas películas no se vendrán únicamente en digital, en el sistema digital. Entonces, bueno, pues para adaptarnos a ello, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar todo el sistema del cine, y se va a poner un sistema digital, ¿no? Bueno, pues perfecto. Pues no hay miedo de que nos quedemos sin cine, aunque... No, sí. Vamos a tenerlo igual, ¿no? Y ese cine se podrá aprovechar por todos los vecinos y vecinas del municipio, y por la propia escuela también, para los actos que necesite. Koldo Zabala, muy amable por atendernos esta mañana. Eskerrikasko. Eskerrikasko, Zuri. Poquito a poco vamos a ir concluyendo, diciendo que hoy 14 de octubre se cumpliría 80 años el afamado poeta y escritor bilbaíno, fallecido en 1975, Gabriel Aresti. Y aunque quizás pues muchos no lo sepan, tuvo una estrecha relación con Llodio. Con esta idea, el Ayuntamiento de Laudierra quiere, a través de su área de Euskara, homenajear a Gabriel Aresti. Para ello, y haciéndolo coincidir con las celebraciones en torno al Día Internacional del Euskara, va a celebrar diversos actos entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre, un espectáculo musical, en fin, y otras actividades en mesa redonda con los laudierras que trataron con él, homenaje, lectura pública y un documental sobre su vida, entre otras actividades que tienen proyectadas para ese homenaje. Gabriel Aresti fue el responsable de los trabajos de carga de la empresa Compañía Vasco-Africana, dedicada a la importación de madera de Guinea. Con el tiempo hizo los estudios de perito mercantil, pasó a ser el responsable de la contabilidad de diversas empresas, entre ellas una que tenía mucho que ver con la importación de la madera de Guinea, maderas de Llodio. Por ello, tanto en Llodio como en toda la comarca aparecen en varias obras suyas, que se repartirán y darán a conocer por medio de estas jornadas nuestra comarca.